Para Radio Curruf nos encontramos en Antofagasta, en el SEA, Servicio de Evaluación Ambiental. Estamos con la gente de Calama que se está movilizando por la planta de plomo RAM en esa ciudad. Así que hoy día vamos a hablar con una de ellas y que nos va a contar qué es lo que está pasando. Bueno, nosotros en el movimiento de Calama sin plomo nos encontramos en el Servicio de Evaluación Ambiental en Antofagasta en estos momentos con gran número de vecinos y vecinas desde Calama. Y venimos a entregar una carta al SEA en donde nosotros hacemos visible los errores que ha tenido este servicio de evaluación ambiental al recibir también la respuesta a las observaciones que este mismo movimiento le puso hace un año a esta planta que busca reproducir el sistema de fundición de baterías de plomo a Calama. Esto significa que todas las baterías a nivel nacional se van a encontrar en Calama. Calama se encuentra, bueno, esta planta se encuentra al lado del río Loa, al lado de comunidad indígena, al lado de poblaciones y villas de ciudadanos en Calama. Entonces es un notable, tiene notable afectación tanto para las personas, para los niños, para el agua, para la biodiversidad también de Calama. Bueno, he sabido que Calama es zona de sacrificio, territorio de sacrificio, y nos gustaría saber de qué forma esta lucha que ustedes hoy día están llevando específico contra la planta de plomo RAM, que están exigiendo de que se vaya de la comuna, se articula con las demás luchas que ustedes ya vienen dando desde hace algún tiempo con los distintos problemas ambientales que tienen allá en la zona. Y cómo eso también ha significado que comunidades del interior se sumen a esta causa. Bueno, sí, nosotros desde el año 2009 somos zona de sacrificio, zona saturada por material particulado. Lo que esta planta significaría que se instalara en la ciudad sería que las fuentes de emisión aumentaran, por lo cual esto afectaría gravemente a la salud de los pobladores. Calama es el clúster del cáncer en Chile, entonces lo que nosotros buscamos es articularnos para que esto se detenga. Calama no cuenta con un plan de descontaminación ambiental en estos momentos, esto está parado desde el 2009. Ninguno de los gobiernos se ha hecho cargo para sacar este plan de descontaminación adelante e implementarlo. Entonces, ¿cómo es posible que quieran implementar una planta de fundición de plomo? Que por lo que entendemos, la Organización Mundial de la Salud dice que ninguna exposición al plomo es segura. Entonces, si esta fundición opera en Calama, ¿cómo va a ser seguro que nosotros sigamos viviendo ahí sin que nuestra salud se vea afectada? Esto es un problema transversal, ya que los vientos que se ven en Calama trasladan las partículas de plomo a todos los lugares, entonces también las comunidades y asociaciones indígenas se ven afectadas con esto. También se ve afectado el suelo en donde ellos plantan su alimento. Entonces esto ha hecho que esta lucha sea transversal y afecte a todos los ciudadanos. Por eso se ha articulado en Calama que todos los ciudadanos salgan y que un gran número venga acá a Antofagasta. Bueno, compañera, ya para cerrar, esta semana es la semana de movilización también a nivel plurinacional por el movimiento del agua y los territorios, y me gustaría saber de qué manera usted y la organización en la que están trabajando se hacen parte de este llamado. Sí, esta manifestación hoy día acá en el Servicio de Evaluación Ambiental responde a la semana de agitación convocada por el Movimiento por las Aguas y los Territorios, que está nos articula de forma plurinacional en el territorio chileno. Entonces empezó con esto y nosotros en Calama el 28 de abril a las 11 de la mañana en el Parque Manuel Rodríguez nos vamos a convocar, nos vamos a juntar, a ir a marchar y nos terminar en otro parque donde se va a realizar un meeting en donde las comunidades indígenas de Calama, sobre todo las que habitan en la periferia de la ciudad, pueden exponer sus problemáticas con el agua, ya que muchas de ellas no cuentan ni siquiera con agua potable y tampoco agua para sus regadíos. Bacán.